que me encontraba perdido en el camino, sin Dios, sin esperanza, sin tener seguridad, arrastrado por los vicios y las falsas ilusiones. Me encontré con ese libro que se llama La Verdad. Con ese libro que se llama La Verdad. Alabo al Señor humildemente, porque transformó mi mente y me dio seguridad. Ahora le sirvo alegre y alabo su santo nombre, predicando por doquier que en él hay felicidad. Predicando por doquier que en él hay felicidad. Que te encuentras perdido en el camino, sin Dios, sin esperanza, sin tener seguridad, acepta este mensaje y recibe a Jesucristo, y tendrás su santo gozo y también su santa paz. Su santo gozo y también su santa paz.